bueno, sí, yo quería ya que entrar un poco allá en el meollo aquí de las preguntas. Se me ocurre, por ejemplo, que qué política de empleo lleváis vosotros en vuestro programa. A ver, la política, hay que partir de la base y yo creo que es que, bueno, estamos en ahora mismo en una época y en un periodo en que las promesas electorales y las noticias de las promesas electorales se parecen más a un mercado persa que a otra cosa. Vamos a ver, hay que partir de la base que los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo. No tienen competencias. Entonces, el salir un día tras día en un sitio o en otro diciendo que en Laguna, mientras hemos estado gobernando, se ha reducido el empleo, o sea, el desempleo en tanto, tal, tal. Vamos a ver, se ha reducido el desempleo, pues igual que se ha reducido el desempleo en la mayor parte de España. ¿Por qué? ¿Por qué se ha reducido? Pues los chavales se marchan, la gente no se inscribe en las oficinas de empleo, los trabajos precarios, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la política de empleo que se puede realizar desde una administración municipal? Muy poca o prácticamente ninguna, porque estás pendiente de las subvenciones que te vengan, o bien de los fondos FEDER, de la Junta de Castilla y León, o de cualquier administración que te pueda subvencionar, pues el hacer los talleres duales, el hacer los contratos de inserción, el contrato de garantía juvenil, etcétera, que es de lo que está viviendo y rindiendo en materia de empleo este ayuntamiento, pero yo creo que la mayoría de los ayuntamientos de España. Entonces, decir, ¿qué política de empleo lleváis en vuestro programa? No, política de empleo la que nos permite la legislación, que es prácticamente ninguna. Gestionar los fondos que nos vengan de otras administraciones para procurar que la gente que sea contratada tenga un contrato de trabajo digno, un sueldo digno y poco más, porque van a ser trabajos en precario, con poco tiempo de duración, como mucho 6 meses, y bueno, y son cursos subvencionados, pues que te, no sé si os habéis fijado, aquí los cursos de los talleres duales que hay en Laguna han formado a legiones de jardineros. ¿Y para qué queremos tanto jardinero aquí en Laguna, si luego después el servicio de jardines lo tenemos privatizado? Es un sinsentido. Entonces, igual que se tiene jardineros, ahora, parece ser que ahora han tomado otra deriva estos talleres duales. Ahora se está poniendo mucho énfasis en hacer talleres duales que llaman de servicios sociales, en el que se forma a las personas pues para en cuidados a personas con distintas deficiencias, cuidados a mayores, a personas mayores, etcétera, etcétera, que vale, que está muy bien. Pero es que esas personas, cuando acaban el curso, sus cursos de formación, que bueno, durante el tiempo que están en esa formación tienen cierto nivel de ingresos, pero después se van a trabajar al Gerotel o a cualquier residencia de ancianos que hay aquí en Laguna y tienen unos sueldos de miseria. Las explotan de una manera indignante. Entonces, políticas de empleo, pues bueno, bueno, es lo que hay. Sí, bueno, se agradece la sinceridad porque es verdad que se puede hacer poco, pero sí que es cierto que creo que vosotros habéis promovido esa mesa local de empleo que en la anterior legislatura funcionó al principio un poquito y luego se diluyó ella sola y se quedó en nada, ¿no? Vale, bueno, a ver, nosotros pensamos que ya que no tenemos competencias en las políticas de empleo, lo que sí que debemos de hacer es, avanzar. Avanzando se puede dar empleo, me explico. Nosotros sabemos que se derrocha mucha energía en todos los edificios del ayuntamiento, por ejemplo, son muy poco eficientes. Entonces tenemos intención de, lo hemos pedido esta legislatura, no se ha hecho, pero lo hemos intentado. Claro, lo que he dicho, desde la oposición pues se hace bastante menos que desde el gobierno. Entonces nuestra intención es hacer una auditoría de los edificios, de todos los edificios dependientes del ayuntamiento, no solo los que nos pertenecen, sino de los colegios e institutos y tal, que aunque pertenezcan a la Junta de Castilla y León, dependen de, tenemos el mantenimiento y demás. Y bueno, pues hacer una auditoría, ver qué necesitan. Por ejemplo, nosotros creemos en el cambio energético. Entonces creemos que hay que impulsar en cada municipio, no solo a nivel estatal, sino en cada municipio ese cambio. Entonces, bueno, pues aislar los edificios, montar en los tejados o lo que sea del polideportivo o de otros edificios, de los colegios, placas solares, todas estas cosas que permitirían a largo plazo, claro, esto no se hace en dos días, permitirían a largo plazo reducir la carga, o sea, el gasto energético del ayuntamiento, lo cual permitiría dos cosas: una, un ahorro en dinero que podría utilizarse en otras cosas, y otra cosa, crearía empleo de calidad, de montadores de placas solares, aislamientos, etcétera, etcétera. Crearía empleos de calidad, que es claro, en contra de lo que estamos, tanto Jesús Salamanca, según lo ha dicho, y nosotros, quiero decir, estamos en contra de esos empleos precarios y con sueldos de miseria. Entonces, bueno, pues no podríamos hacer esas políticas de empleo, pero sí ayudaríamos con nuestras políticas a crear empleo y de calidad. Bueno, pues siempre se puede hacer algo. ¿Cuál es nuestra política? Pues intentar, cambiar las cosas a mejor a la vez que damos empleo a ciertas personas. De acuerdo. A ver, política fiscal. Quiero que me aclaréis una contradicción que me encuentro yo por aquí. Alguien dice, en Laguna los ricos apenas pagan impuestos. Esto lo dice la calle. Y el PSOE dice, en Laguna pagan más quienes más tienen. Bueno, pues aclaradme esto y cuáles vais a tocar los impuestos y las tasas, y si los vais a tocar, ¿quiénes se van a tener que echar la mano al bolsillo y a la cartera para protegerse? ¿Qué planteáis ahí? Vale, bueno, aquí sí, con permiso de mi compañero Jesús Salamanca, voy a empezar yo, porque ha salido publicado en la revista Laguna al Día una entrevista de cada uno de los cabeza de lista, y a mí pues me han puesto un titular que no me gustó nada, que dice, subiremos los impuestos. Claro, esto asusta a cualquiera, ¿vale? Entonces, a mí, claro, no me gustó nada, digo, me habéis hecho la campaña, ¿sabes? Entonces, nosotros sabemos, todos los que estamos en el ayuntamiento lo sabemos, no solo Izquierda Unida y nosotros, todos los grupos que estamos en el ayuntamiento sabemos que este municipio dispone de poco dinero para inversiones, ¿vale? Poco dinero, Entonces, hay que recaudar más o conseguirlo de otra manera. Nuevas tasas, impuestos a las obras o a alguna otra cosa. ¿Qué pretendemos? Bueno, pues nosotros, cuando hablamos de que queremos unos impuestos justos y progresivos y solidarios, no hablamos de subir los impuestos a todo el mundo. Hablamos de intentar buscar nuevas maneras de financiación, de subir en todo caso los impuestos a quien derrocha, a quien más gasta. Un ejemplo para que se me entienda: el agua, ¿vale? No es lo mismo una familia de tres o cuatro miembros que gasta un agua normal, digamos, alguien que tiene una finca con piscina y la llena y bueno, pues resulta que paga el triple de agua que alguien normal. Bueno, pues nosotros decimos que los tramos más bajos, incluso dependiendo de cómo salieran las cuentas, se podrían hasta bajar, o sea, que incluso podríamos reducir los impuestos a los que menos gastan, pero, desde luego, subírselo a aquellos que derrochan. Un bien como el agua, que cada vez es más escaso, que hay que potabilizarla, que cuesta un dinero, pues al que la derroche, desde luego, hay que cobrarle los tramos más altos, hay que cobrarlos a mucho más dinero, a mucho más precio, que los tramos más bajos. Entonces, si eso sube los impuestos, sí que pretendemos subirlos, pero vamos, quiero decir, no es lo mismo ponerlo en un titular, que queda muy feo, a explicar un poco cómo pretendemos hacerlo, pero bueno, en fin. De acuerdo. Jesús Salamanca, ¿quieres añadir algo? Sí, yo vamos, quiero añadir. Por favor, brevedad. Brevedad. Tenemos ya, vamos a ver, tiempo. A mí siempre se me ha reconocido, y yo creo que incluso en este caso por el equipo de gobierno, que soy el único miembro del Pleno que se atreve a decir que hay que subir los impuestos. Y claro que me atrevo, yo no me escondo, ni faltando 3 días para las elecciones, ni faltando un mes, ni faltando 4 años. Laguna tiene una presión fiscal ahora mismo que bueno, muy relajada. O sea, no sé si es el tercero o el cuarto municipio de nuestro tamaño que tenemos menos presión fiscal. Por otro lado, hay que distinguir entre lo que son tasas y lo que son impuestos. El impuesto fundamental que tiene nuestro ayuntamiento para recaudar es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Ese es un impuesto que nos viene marcado ya. El ayuntamiento tiene unos tipos de gravámenes con los que puede jugar. Pues bueno, nosotros tenemos un tipo de gravamen ahora mismo del 0,56. 0,56 sobre el precio del valor catastral del piso que corresponda. Bien, nosotros, cuando se llega la época de las ordenanzas fiscales, hemos comprobado que año tras año, incluso los propios informes de intervención o de tesorería del propio ayuntamiento, siempre recomiendan subir un poco más el tipo de gravamen de lo que se sube. Y no congelarlo como se lleva haciendo estos dos últimos años, que se ha congelado el tipo de gravamen. Entonces, vamos a ver, y aparte de ser el impuesto fundamental que tiene el ayuntamiento, aparte, de alguna manera, es el más, por decirlo de alguna manera, progresivo, porque el tipo de gravamen, aunque sea el mismo, siempre va a pagar el que tenga el mayor valor catastral. Perdón, siempre va a pagar más. Una pregunta. ¿Por qué se paga como ciudadana? ¿Por qué pagamos mucho más el impuesto de bienes inmuebles en Laguna que en el propio Valladolid? ¿Por qué pagamos más? Por el valor catastral que tenga cada piso. El tipo de gravamen creo que en Valladolid es superior al de aquí de Valladolid. ¿El tipo de gravamen? Sí. Mira, mi madre tiene un piso en la Plaza de San Juan, en Valladolid, y paga 150 euros menos que yo aquí en la Avenida de Madrid. ¿Qué valor catastral tiene el piso de...? Ahora mismo tengo aquí el recibo a mano. Pero son ciento y pico euros menos. Un piso en la Plaza de San Juan, tres dormitorios... Seguramente el valor catastral del piso de tu madre será menor que el que tú tengas en la Avenida de Madrid. No, sí, es menor, pero esa es mi pregunta, que ¿por qué? El tipo de gravamen que aplica el Ayuntamiento de Laguna es, me parece que en Valladolid se está aplicando el 0,60 o el 0,66, no recuerdo exactamente si es el 0,60 o el 0,66, aquí se está aplicando el 0,56, o sea, el tipo de gravamen que se aplica aquí es más bajo que el de Valladolid, entonces la diferencia estaría en el valor catastral de un piso y de otro. Creo recordar historias de Abuelo Cebolleta, que hace muchos años se produjo una unificación, bueno, una unificación, una subida, un recargo en el IBI, porque el ayuntamiento percibió que el IBI le pagaban todos los vecinos y la recogida de basuras a la gente no le importaba pagarlas, se daba menos miedo. Entonces, bueno, como se veía que había una desviación muy grande en cuanto a morosidad en uno y en otro, se dio un salto cualitativo en el IBI, juntando esa cantidad. De ahí que sí que sea cierto que si tú comparas, yo siempre lo he comparado, a mí me ha parecido que pagamos más, independientemente del gravamen impositivo, pero siempre he tenido la sensación de que el IBI en Laguna era un impuesto caro. Pero si ya no solo eso, es las decisiones que, bajo mi punto de vista, perjudican a las familias de una manera absurda. Por ejemplo, las piscinas, el bono de las piscinas. Descuento para familias numerosas. Tú pierdes la condición de familia numerosa cuando tu hijo tiene 18 años. Pero pierdes la condición de familia numerosa en el bono de las piscinas de Laguna. Porque para el resto del mundo, para el resto de las habitantes del país, tienes tu libro de familia numerosa y sigues teniendo los beneficios o no. Y sin embargo aquí, automáticamente, 18 años... No, ya usted ya queda fuera. Pero vamos a ver... ¿Qué sentido? Aparte, que es que no creo yo que el superávit económico del Ayuntamiento de Laguna esté en trincar a las familias numerosas. No. Son decisiones, bajo mi punto de vista, absurdas, porque se toman en Laguna nada más. O sea, que no tienen un criterio, por supuesto legal no, porque la sigues manteniendo. Y porque año a año renuevas tu libro de familia numerosa por encima de los 18, por encima de los 20, por encima de... Bien, sobre el tema, sobre lo que comentabas antes de cuando se suprimió la tasa de basuras y se incrementó el IBI, que bueno, que hubo aquella problemática que hubo y aquella disputa. Yo, a ver, vamos a tener un problema dentro de muy poco, con el tema de las basuras. Nosotros llevamos las basuras al centro de tratamiento de residuos de Valladolid. Ese centro de tratamiento de residuos va a cambiar de gestión, no tardando mucho. Eso supone más dinero para el Ayuntamiento de Valladolid. Nosotros ahora mismo pagamos a la Mancomunidad de Tierras de Valladolid, que es la encargada de recogernos las basuras. Son, no sé si llega a 400.000 euros, 300 y pico mil, 400.000 euros. Bueno, cuando se ponga en marcha todos los mecanismos para la gestión del nuevo CTR de Valladolid, y cuando se ponga en marcha el programa del quinto contenedor, nosotros vamos a tener que concienciarnos y concienciar a nuestros vecinos de que hay que separar el orgánico por un lado, el resto por otro, los plásticos por otro, el papel por otro, etcétera, etcétera. Eso va a suponer un sobrecosto. Entonces, y eso va a haber que pagarlo de alguna manera, vía impuestos o vía tasas. Pues lo mismo que ha pasado con el agua. Si estábamos vertiendo al río y no pagábamos depuración, pues sería más barato que teniendo que pagar la depuración en Valladolid. Y frente a eso, dos alternativas. No todo municipio tiene que tener su depuradora, porque es absurdo hacer ese gasto. Pues me engancharé a la de Valladolid, claro, pero Valladolid me tendrá que cobrar por eso una cosa que sea razonable. Y por eso la conexión estaba tanto tiempo cerrada, porque nadie sabía valorar si era justo lo que te pedían o no. En cualquier caso, las primeras valoraciones que vinieron de Valladolid con el Endacari de la Riva eran una barbaridad lo que se pedía. O sea, se seguiría viniendo al río. Con esto exactamente igual. Con el tema de las basuras, el vecino se tiene que concienciar de que cuanto más se vaya depurando, cuanto más se vaya reciclando, cuanto más va a haber más y más y más. Por eso te decía yo lo de los impuestos y las tasas, que si ese incremento que va a suponer para las arcas municipales el que nos recojan las basuras se tiene que pagar o vía tasas o vía impuestos. ¿Cuál es lo más justo? Evidentemente la vía impuestos, porque las tasas, ya sabes que si son tasas lineales, pues jorobas a todo el mundo. Pero eso hay que, o sea, hay que concienciar. Y cuando digo que hay que concienciar a la gente es porque la gente, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que para tener esos servicios, eso hay que pagarlo. Y eso se paga vía impuestos. Y si tú eres un, dices que bueno, que yo no voy a congelar los impuestos y no los subo ni el IPC, considerando que, yo qué sé, que el Bricodepot, cuando vayas a por tuercas, no te va a cobrar la subida de un año para otro, pues chico, eres un poco, no sé, ¿cómo decirte? ¿No piensas un poco en que las cosas suben de un año para otro y que las cosas se van a mantener los precios siempre? Entonces, cuando yo digo que hay que subir los impuestos de forma justa y progresiva, es por eso, porque hay que concienciar a los ciudadanos que si queremos tener unos buenos servicios públicos y que las cosas se hagan en condiciones, eso hay que pagar. Vía el Ayuntamiento de Valladolid, vía Mancomunidad de Interés General, vía como sea. Y si es posible reducir costes con la agrupación de la Mancomunidad de Interés General, pues mejor. Bueno, pero vamos, si no, abreviando un poquito, Jesús Sáez. Sí, bueno, quería añadir una cosa, bueno, sobre esto ya no, porque yo creo que Jesús Salamanca se ha extendido bastante y lo ha explicado perfectamente. Es sobre las piscinas, hemos hablado de los bonos. Sí que es verdad que eliminan en las familias numerosas, en cuanto cumple 18 años ya no las consideran familias numerosas, pero no solo eso, sino que en cuanto cumple 18 años, aunque no sea familia numerosa, sea hijo único, ya no le incluyen en el bono familiar. O sea, es un poco absurdo, ¿eh? Nosotros lo llevamos en nuestro programa, estamos terminándolos y podrá verse en nuestro Facebook y demás, y bueno, vamos a hacer unos dípticos donde vendrá. y una de las propuestas que hacemos. Bueno, las piscinas en general han sido una lucha que llevamos 4 años con ellas. Hicimos una moción en septiembre del 2015 para mejora de ellas y se ha ido mejorando poquito a poco. Nos ha costado estos 4 años de lucha para dejar cosas en el aire, pero bueno, una de las cosas que pedimos que los bonos mantengan dentro de la unidad familiar a los hijos con hasta los 25 años o hasta que cumplan 26, igual que hace Hacienda o hace, quiero decir, una cosa lógica. Entonces, es una de las propuestas que llevamos. Bueno, nosotros hemos hecho muchas propuestas sobre las piscinas porque creemos que es, no es que lo creamos, vamos, es el, digamos, el la actividad de ocio más larga en el tiempo y con más usuarios que tiene Laguna de Duero. Entonces, bueno, creo que es algo que hay que cuidar. Nos gustaría extenderla todo el año, ¿vale? Con algún sistema de cubrición de piscina que nos permitiera climatizarla o alguna cosa que no fuera algo que sabemos que es casi imposible, que es hacer unas nuevas piscinas cubiertas. Ojalá pudiéramos, ¿vale? Ese proyecto lleva años. Claro, sabemos que es imposible. Entonces, bueno, pues creemos que hay proyectos más baratos que pueden aprovechar esas piscinas. En fin, proyectos para las piscinas tenemos muchas y, bueno, pues en nuestro programa. ¿Y el de escuelas infantiles? ¿De 0 a 3 años que sea gratis? ¿Qué pasa? Sí, pues igual, lo llevamos en el programa. Vamos claro, en este caso lo que haremos será instar al gobierno, instar a la Junta de Castilla y León, bueno, cosas que sabemos que no dependen solo de nosotros. Lo que sí que haremos nosotros si llegamos al gobierno será intentar llegar a la mayoría de las familias, al menos aquellas que no pueden pagarlo, para intentar subvencionarlo desde el ayuntamiento, porque claro, nosotros no solo desde el partido, sino nosotros desde Laguna de Duero pensamos que tiene que ser gratuito. Entonces sí que también lo llevamos en el programa y bueno, pues también lucharemos por ello. Bueno, tenemos ya casi que ir acabando, una o dos preguntas más. La participación vecinal, creo que por lo menos he visto en Izquierda Unida hay un planteamiento claro de presupuestos participativos. No sé si Podemos está en la misma idea. Me gustaría que explicarais, aunque sea brevemente ya, cómo se hace esa participación vecinal, cómo se hacen unos presupuestos participativos, qué cosas entran y qué cosas no pueden entrar en unos presupuestos participativos y si vosotros estáis, digamos, en condiciones de desarrollar ese proceso que tiene su complejidad porque es organizar asambleas vecinales, sistemas de votación incluso online y tiene su complicación. Es cierto que tenéis la referencia de Valladolid, de Alberto Bustos, que ha hecho un trabajo inmejorable en Valladolid, ha funcionado, es una experiencia, yo creo, a seguir y que seguramente sirva de apoyo a la hora de desarrollarlo aquí, ¿no? Bueno, pues explicadnos cómo se haría eso. Bien, como has dicho, es una vieja reivindicación que se ha tenido siempre desde la izquierda de, bueno, y en Izquierda Unida creo que fue en las cabezas de San Juan, el primer municipio de España que empezó a programar los presupuestos participativos. Y bien, yo creo que si en Valladolid, una ciudad con 300.000 habitantes, se ha podido llevar a cabo. Yo creo que Laguna, el volumen de población que tiene, que son 22.000 habitantes, el volumen presupuestario que tiene también, que tampoco es... A ver, estamos hablando de que Valladolid va a gestionar para el año que viene, creo que son 5 millones de euros. Ojalá tuviéramos nosotros que nos hubieran sobrado del presupuesto 5 millones de euros para poder gestionar, que los ciudadanos lo gestionaran. Pero bueno, yo creo que aquí lo fundamental es, de alguna manera, abrir la brecha. O sea, abrir la brecha. Una vez que se abra la brecha y a lo mejor el primer año, pues a lo mejor te da para yo qué sé, para que los vecinos de la subida al billar arreglen una acera. Pues vale. Pero que cunda el ejemplo. Entonces, a lo mejor al año siguiente te da para eso y para que los vecinos de, yo qué sé, de la Corala, pues puedan asfaltar un trozo de calle que no tenían asfaltado, o para que los vecinos de Torrelago puedan tener, yo qué sé, cualquier nueva dotación. En fin, yo creo que lo fundamental es eso, abrir el camino. Si se empieza a organizar bien desde un principio, no se, se deja y se aparta a la parte política del, de la organización, o sea que sean los propios vecinos los que se organicen. Hombre, siempre habrá unas directivas, unas directrices marco y un reglamento que te, te dirá, pero si el político no es el que hace las indicaciones de tenéis que ir por aquí o ir por allá, la, las personas suelen ser bastante más razonables que los políticos a la hora de plantear actuaciones en su municipio. Y siempre van a buscar el bien común, lo barato, lo económico, y una vez que se pongan en marcha, yo creo que luego después vendría, vendría rodado. Nosotros, por supuesto que también llevamos los, en nuestro programa los presupuestos participativos. Creemos que es algo, bueno, en Podemos lo llevamos creo que en todos los sitios, es algo que nos parece imprescindible, que los vecinos y vecinas decidan en qué se gasta el dinero. No todo el dinero, claro, hay una parte de los presupuestos que son que van en sueldos de los empleados, que van en gastos generales, bueno, que en gastos comunes, bueno, pero sí esa parte de las inversiones que desde luego creemos que son los vecinos los que tienen que decidir en qué invertimos, ¿eh? También creemos, al contrario de lo que creen algunos políticos, que esos vecinos van a saber muy bien, una vez que les digas las necesidades que hay o en qué se puede invertir, van a saber muy bien elegir, porque al final nosotros somos un vecino más, no somos nada especial, todos los políticos que estamos ahí somos un vecino más de Laguna, y creemos que van a saber elegir. Los presupuestos participativos tendrían que existir ya en todos los sitios, y claro, por supuesto vamos a pelear por ello. No solo los presupuestos, sino por ejemplo, nuestro programa está abierto, es un programa abierto que cualquiera puede participar en él. De hecho, han participado asociaciones y bueno, pues todo el que ha querido. Yo invitaría, el miércoles hacemos una presentación del programa en el salón de plenos a las 7:30 de la tarde. Y yo invitaría a todo el que quiera venir y hacernos las sugerencias, porque yo que sé, hay, por ejemplo, yo sé que hay barrios como Torrelago, por poner un ejemplo casi el más habitado, que da mucho al consistorio, porque hay mucha gente que da con sus impuestos una buena parte de la recaudación y sin embargo recibe muy poco. Pues claro, a lo mejor a esos barrios pues les toca decidir sobre un poco más que a otros. Todo esto son sugerencias que nosotros recibiremos ya desde este miércoles, pero cualquier día. Nosotros estamos abiertos, nuestro programa está abierto y aunque presentaremos el miércoles un programa que parezca cerrado, desde luego en cualquier momento se puede añadir cualquier cosa, porque nosotros creemos que de hecho lo hemos hecho con muchos vecinos, asociaciones y demás. Quiero decir que nuestro programa no lo hemos hecho solo en lo que cuatro de nosotros pensábamos, no. Es un programa abierto y, al igual que el programa, creemos que los presupuestos tienen que ser así, abiertos y participativos, nada más. Yo, por ir terminando, lamento contradeciros. Los presupuestos participativos son un brindis al sol, y son un brindis al sol con los presupuestos que existen en este municipio. ¿Qué ejecución tienen los presupuestos municipales? Descontemos el gasto corriente, descontemos las partidas que hay de ingreso y que tienen obligado gasto, personal, energía eléctrica, puramente inversiones. ¿Qué ejecución tiene? Estará por debajo del 15% con seguridad, no lo sé. Si comparamos seguramente nuestro presupuesto con el de Valladolid sí que tendrá más compensado eso, y entonces sí que podrá dotar la participación de los vecinos para desarrollar ese presupuesto. En Laguna, cuando tú supeditas tu presupuesto inversor a la venta de parcelas, nunca puedes hacer un presupuesto participativo, porque el vecino no sabrá nunca sobre qué participación realmente está opinando, si no sabe si se van a vender o no. Siempre ha sido así. El presupuesto municipal de Laguna de Duero es que es muy particular, porque tiene una carencia grandísima de ingreso corriente. O sea, aquí los ingresos han venido siempre, en los buenos momentos, por la construcción, y en los buenos momentos por los desarrollos urbanísticos y los aprovechamientos medios. Y ahora, por la venta de solares de lo que fue Prado Boyal. Con lo cual, por eso soy tan crítico y creo tan poco en el presupuesto participativo, porque no tienes participación sobre la gestión. Si es que nunca vas a saber qué puedes gestionar realmente. Bueno, yo ahí discrepo. Los presupuestos supeditados a la venta de patrimonio son presupuestos de este equipo de gobierno. No quiere decir que todos los que entremos y formemos el equipo de gobierno, si lo formamos, vayamos a hacer unos presupuestos iguales. Hay más ingresos. Sí, bueno, vamos a ver. De acuerdo que no es lo mismo decir tenemos 3 millones para invertir que decir tenemos 600.000 euros. Claro, ya sé que no es lo mismo, pero es que 600.000 euros son reales y 3 millones no. De hecho, los presupuestos de Laguna de Duero de hace 3 años eran de 2 millones y medio, de 2 a 3 millones menos que los de este año o los del anterior. O sea, han hecho unos presupuestos inflados de mentira, con unos ingresos que no se iban a dar y no se han dado. Entonces, claro, son unos presupuestos falsos, ¿vale? Unos presupuestos irreales. Entonces, cuando hablamos de presupuestos participativos, hablamos de participar en lo que hay. Si nos dejaran, claro, la ley de Haciendas Locales, la ley Montoro, nos impide invertir ese superávit que pueda haber. Y bueno, pues también es una restricción muy grande que esperemos que el día de mañana, y no a mucho tardar si es posible, pues el gobierno de la nación lo quite o lo minimice. Pero como de momento no se ve otra cosa que la que hay, pues los presupuestos participativos serían mucho menores que los de Valladolid, claro está, ¿eh? Pero yo prefiero decirles a los vecinos hay 300.000 euros para que invirtáis a decirles hay 2 millones y medio, decidme qué queréis con estos 2 millones y medio y luego no hago nada porque no recaudo. Bueno, eso es mentir, nada más. Bueno, lo tenemos que dejar aquí, solo voy a dejar 10 segundos para que os despidáis porque nos hemos sobrepasado con creces. Entonces, si queréis, a modo de conclusión, estamos en campaña electoral, si queréis dejar un último mensaje, 10 segundos. ¿Un mensaje en 10 segundos? Sí, en 5 por protestar. En 5. Busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Bueno, Jesús Sáez. Bueno, nada, que no hemos hablado de la juventud, llevamos muchísimas cosas para la juventud y bueno, pues que vengan el miércoles y les explicamos, porque casi un montón de medidas mirando a la juventud que no me ha dado tiempo a explicar. Sí, es verdad, hemos hablado de pocas cosas y hemos empleado muchas palabras. Otra vez lo haremos mejor. Bueno, sí, pues hasta aquí esta entrevista con Jesús Sáez de Podemos y Jesús Salamanca de Izquierda Unida. Y os recordamos que la semana que viene esperamos a los candidatos del PP y de Ciudadanos. Así que hasta la próxima semana. Y Elena. Pues nada, que el agradecimiento ya sabéis que es la parte fundamental de la gente de bien. O sea que muchas gracias a los dos por dedicarnos este espacio. Muchas gracias.